Santiago Vázquez, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Javier. Bueno. Buenas noches a todo el equipo y a todos los oyentes de Otros Mundos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un placer, una alegría. Te informo, que creo que no lo has escuchado, pero está todo el equipo, Harry, Marcus, sí. Fran Escandel, José Fernando Caballero, Valentín Sarabia, también los compañeros en la parte técnica como es Juan Navarro y Jesús Castillo, y por supuesto tu amigo Javier Belmar, que, pues, que aquí está ansioso sobre todo por escucharte, alegre cuando escucha esa voz de Santiago Vázquez. Y pues igualmente, Javier. Yo y Santiago, antes de comenzar con el asunto que nos vas a hablar, a mí me gustaría que esta noche, y si me permites el símil y también los oyentes, vas a hacer el saque de honor en esta 17ª temporada, este primer programa, y es la primera sección. Por tanto, Santiago Vázquez va a hacer los honores, por lo menos ahí tienes ese balón imaginario y vas a hacer ese saque si te parece bien. Bueno, pues yo espero que sea una temporada magnífica, como viene siendo habitual en este querido programa. Después de tantos años, Javier, y de tu veteranía, y por supuesto de todos los colaboradores, entre los que me incluyo y entre los que me encuentro. Así que te profetizo que será una temporada exitosa y que la audiencia, si cabe, pues aún va a ser todavía mayor. Yo seguro que sí, Javier. Espero que sí. Y bueno, y tendremos, no sabemos si tendremos alguna que otra sorpresa, lo iremos diciendo más adelante, conforme vayan pasando los episodios de esta nueva temporada. Y bueno, una vez dicho todo esto, de escuchar a Santiago con esas palabras siempre pues tan halagadoras y... Es la verdad. Bueno, y la forma que tiene él siempre de decirlas, que es muy especial, una persona que hemos dicho en infinidad de ocasiones que es muy deferente y sobre todo muy amigo de sus amigos. Pero, procuramos. Sí. Procuramos, Javier. Aún así lo demuestras, no lo procuras, sino que lo demuestras. Y ahí están tus hechos. Pero bueno, ya que estamos en esta sección, Santiago, y cambiando un poquito, sí, después de esta presentación, sí. Y de esas palabras, estamos en esta sección, como digo, de en el objetivo, y vamos a hablar, en este caso nos hablas tú, de la doctrina espiritista como ciencia, religión y filosofía, ¿no es así? Pues sí, efectivamente, porque el propio Allan Kardec, que no es el creador, porque esto es una confusión que tenemos que aclarar. Cuando se habla de la doctrina espiritista, ni muchísimo menos Allan Kardec, que es el autor de todos los libros espíritas. Luego se publicaron otros, me han llegado últimamente algunos libros, obras póstumas, pero que no son realmente obras póstumas formalmente, sino que son supuestas manifestaciones de Allan Kardec desde el más allá, a través de diferentes medios. Medios, en este caso, medios, sí, es lo que significa medium. Por tanto, sí nos encontramos ante una doctrina que, por una parte, es una religión, como así lo define Kardec en sus libros, es una religión, por otra parte es una ciencia, y por otra parte es una filosofía. Es decir, que se aunan tres conceptos en lo que es una misma doctrina. Y claro, esta doctrina está llena de enseñanzas, porque escuchamos la palabra espiritismo y enseguida, pues, por defecto supongo, pues vemos enseguida un grupo de personas reunidos en torno a una mesa con su dedo índice posado sobre un vaso y alrededor de unas letras moviéndose ese vaso. Pero es que eso no es en sí el espiritismo. El espiritismo es una doctrina que eso es la vasografía, lo que he definido, es una forma de espiritismo. Como hay tantas y tantas formas de espiritismo. El espiritismo es la relación que establecen desde el mundo espiritual los espíritus, partimos de este supuesto ya, su relación con la vida material, con los vivos, sus manifestaciones, por supuesto, y como no, en primer lugar, la existencia de un más allá, por supuesto. El espiritismo, pues, efectivamente contempla la... y acepta la idea de la reencarnación, anula las penas eternas. Es decir, cuando Kardec publica su libro de los espíritus a finales de la década de 1850, pues lógicamente la Iglesia pues reaccionó pues como era de esperar, efectivamente, porque literalmente barrió completamente muchos de los dogmas del magisterio de la Iglesia, pues como son las penas eternas, por ejemplo, o también una creencia muy arraigada en la Iglesia, como es la existencia del demonio. El espiritismo no acepta la existencia de este demonio. No nos habla de paraíso, ni nos habla de infiernos, ni siquiera de purgatorio. Nos habla más bien de un estado de erraticidad, en la que los espíritus viven, existen, sería el término adecuado, en función de sus obras en la tierra se sienten más o menos dichosos. Es decir, es toda una filosofía, es una doctrina realmente apasionante, al menos para mí, yo creo que así es, en efecto, y que contempla, ya para cerrar mi respuesta, en efecto, no solamente la existencia de un más allá, que el hombre es un ser trascendente, que después de la muerte continúa existiendo, sino que una vez en ese más allá, se puede comunicar de muy diferentes formas con el más acá, con el mundo de los vivos. En un principio es, o muchos pueden pensar, bueno, ¿cómo es una ciencia que estudia o trata la naturaleza del origen del destino de los espíritus cuando se habla del más allá? ¿Cómo esto es algo científico, Santiago? Pues sí lo es, porque ahora mismo estoy acordándome de una joya literaria, como es el Tratado de Metapsíquica de Charles Richet, que lo publicó en 1921. Bueno, pues Richet, como todos sabemos, que fue premio Nobel de Fisiología, profesor de la Sorbona, es decir, no era un chiflado que publicó un libro, no, era un eminente y reconocido hombre de ciencia. Y Richet, en ese Tratado de Metapsíquica, da cuenta con pelos y señales, con todos los detalles, de multitud de sesiones de tipo espírita, por ejemplo, entre otras cosas, pues de médiums, que en el espiritismo son piedra fundamental. No se puede concebir el espiritismo sin los médiums. Hablo cuando son realmente médiums, cuando no hay fraude, cuando se comprueba que lo son, bajo estrictas, muy, yo diría, estrictísimas medidas de seguridad, incluso primeramente atando, desnudando al médium para ver si tiene, pues, en algún lugar de su cuerpo alguna sustancia, luego atando a esa persona, y se producían los ectoplasmas, por ejemplo. Ahí tenemos, pues, quizás el paradigma, o el más conocido, ¿no?, como es el caso de Katy King, que investigó Sir William Crookes, otro hombre eminente de ciencia. Y ese fantasma que aparecía Florence Cook, que era, pues, la exteriorización del ectoplasma que efectivamente, pues, emanaba de la médium, de Katy King. Ese es un caso que, si los oyentes buscan información seria y rigurosa, comprobarán que se trata de un caso realmente documentadísimo, y que fue algo que sucedió durante 2 años aproximadamente que estuvo Crookes, reconociendo al final de su vida que no tenía absolutamente nada de lo que retractarse, y que ese caso era totalmente auténtico. ¿Científico? Sí, claro, por supuesto, porque se hacían mediciones, es decir, en esas sesiones de exteriorización de ectoplasma, en este caso, es decir, la sustancia que sale a través de los orificios del médium, de los orificios naturales, suele ser, pues, la boca, principalmente, los orificios nasales, es una sustancia como gelatinosa, puede variar. Sobre ese tema podremos hablar también mucho del ectoplasma. Sí, sí, sí. Una sustancia lechosa que poco a poco va tomando forma, y que en muchísimos casos, he citado el de Katy King, pues adquiría una forma humana que era la de una persona física, es decir, podía tocar a los presentes, podía deambular junto a los presentes. Si podía escoger la mano de esa aparición o de esa formación fantasmal, se comportaba como una persona de carne y hueso, tenía una anatomía similar a la nuestra, una temperatura corporal. Es un fenómeno realmente, yo reconozco que es un fenómeno desconcertante, pero claro, es que sucedía realmente. Y un fenómeno, Santiago, muy poco conocido dentro del mundo de la parapsicología. Poquísimo, ¿eh? Muy poco conocido, Javier, efectivamente, pero que sin embargo existía y se daba con mucha frecuencia. Estamos hablando, pues, de finales del siglo XIX, principios del XX, donde las sesiones espiritistas de este tipo florecían por doquier, y que se daban con mucha frecuencia. Si bien los mediums, vamos a decir así porque así utiliza el término Reset, los mediums en alguna parte, mediums potentes, es decir, capaces de exteriorizar ectoplasma y de formar una formación fantasmal, valga la redundancia, eran pocos, pero sin embargo se producía el fenómeno. Y claro, ya terminando la respuesta a tu pregunta, ¿por qué científicos? Porque los fenómenos espíritas, que sería larguísimo de enumerar todos, sería muy largo, pero por ejemplo, tenemos, he citado el ectoplasma, pero es que tenemos, por ejemplo, la levitación de objetos. Por ejemplo, eso se ha evidenciado ante científicos, ante hombres que han ido simplemente para observar los fenómenos, los movimientos de objetos, fenómenos de efectos físicos, por ejemplo. Tenemos los cambios bruscos de temperatura, que esto se producía con mucha frecuencia y se sigue produciendo cuando visitamos un lugar de fenómenos, la famosa termogénesis, ¿no? Cuando a lo mejor en una habitación descienden de repente 15 grados la temperatura sin una causa natural aparente. Esto también ocurría. Olores, por ejemplo, pues el olor típico cuando se va a producir en estas sesiones, cuando se va a producir la manifestación de ectoplasma, o se estaba produciendo la liberación de ectoplasma, era un olor, describen los especialistas, como a ozono. Es decir, se daban una serie de fenómenos que se podían encuadrar dentro de una tipología y eran estudiados, por tanto. Es decir, la forma, no solamente de Kardec, sino de los que vinieron después, de estudiar estos fenómenos, las mesas parlantes, por ejemplo, hay fotografías que los oyentes, algunas son auténticas, otras son un fraude, pero las hay auténticas, mesas que levitaban cuando estaban todos los presentes con las manos encima de esa mesa, siendo pues intentando una comunicación espírita, pues de repente la mesa se elevaba y empezaba a moverse, son las mesas parlantes. Parlantes, sí. Efectivamente, es decir, es que eran fenómenos que han quedado evidenciados. Hay, es que podríamos remontarnos a pues desde que Kardec empieza a codificar la doctrina espiritista, y que han sido presenciados, esto es muy importante decirlo, por grandes y eminentes hombres de ciencia, muchos de ellos premios Nobel. Es decir, que no estamos hablando, me gustaría que esto quede claro de cara a los oyentes del programa, no estamos hablando de cosas que nos han contado o que parece ser que, no, estamos hablando de rigurosas sesiones de observación donde han quedado completamente evidenciados este tipo de fenómenos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Frank Escandelo. Hola, Frank, buenas noches. Usted ha dicho, o tú has dicho, sí, que la doctrina espiritista tiene una religión, una ciencia y una filosofía. Si pensáramos en términos de círculos concéntricos, es decir, de más profundidad a menos profundidad, ¿dónde situarías a la religión, a la ciencia y a la filosofía en ese orden? Pregunta interesantísima que yo creo que me llevaría como mínimo media hora porque vamos a ver cómo yo respondo a esta pregunta en midiendo los tiempos, que en la radio son realmente importantes los minutos. Por una parte nos encontramos con una religión que, si bien se llama espiritismo cristiano, es cierto que el espiritismo como doctrina, en este caso religión, explica. Por ejemplo, ahí tenemos el Evangelio según el Espiritismo de Kardec. Luego otros libros posteriores, como los cuatro Evangelios Espiritistas, que yo también tengo, su libro voluminosísimo, y que explica todos y cada uno de los versículos del Nuevo Testamento. Esto es importantísimo, porque, pero claro, dándole su sentido, el sentido que los espiritistas le han querido dar al cristianismo. Yo creo más bien que si tuviéramos que asemejar de alguna forma una religión al espiritismo, yo creo que sería más bien algo más cercano a alguna corriente del hinduismo, porque sabemos que, por ejemplo, el cristianismo no admite la reencarnación. Para el espiritismo, como he dicho al principio, la reencarnación es piedra fundamental. Por tanto, ahí no encontramos paralelismo, ni tampoco el infierno, ni la resurrección de los muertos en el día del juicio final, la resurrección de la carne. Es decir, hay una serie de elementos que no permiten, si somos rigurosos, establecer ese paralelismo con el cristianismo. Por tanto, yo más bien me centraría en Oriente. En Oriente, yo creo que sería el hinduismo lo más cercano. Claro, dentro del hinduismo hay muchas vertientes y muchas ramas, pero andaría por ahí, yo creo más bien, efectivamente. En cuanto a ciencia, pues en cuanto a ciencia nos encontramos con una contradicción enorme, porque ciencia, es decir, la tesis que no es hipótesis, es decir, una hipótesis cuando se demuestra se convierte en tesis, efectivamente. En este caso nos encontramos con una contradicción. ¿Por qué? Porque si bien los fenómenos espíritas han quedado, como he dicho antes, evidenciados, es decir, que son auténticos, realmente lo son, si son auténticos, estos no se pueden reproducir en un laboratorio a voluntad. Esto es muy interesante. Es decir, que la causa que los provoca, que no sabemos cuál es, para los espiritistas son los espíritus, esa causa es caprichosa, se puede decir así, y actúa y opera como y cuando quiere. Es cuántica. Exactamente. Opera como y cuando quiere. Por tanto, nos encontramos ante un empirismo. Bien, empírico es porque se puede comprobar, porque se puede constatar, porque se ha dado ante hombres de ciencia. En este caso sí, se ha comprobado que los fenómenos existen, que son reales. Pero no podemos ir a un laboratorio y a voluntad nuestra provocar la levitación de una mesa o hacer que, por ejemplo, un médium exteriorice cuando queramos nosotros ectoplasma, porque eso también depende. No siempre los médiums actuaban de esta forma y no siempre había éxito en las sesiones, por supuesto. Y en cuanto a filosofía, muy rápidamente, pues el propio Kardec, en este libro que he mencionado antes, en el Evangelio según el Espiritismo, al principio, pues hace unos paralelismos bastante interesantes con las ideas de Platón, que en realidad pues en gran parte son las de Sócrates. Es decir, cuando nos habla del mundo de las ideas y por supuesto ya se esboza la reencarnación, hay cosas que son realmente muy llamativas y que llaman mucho la atención, y es el propio Kardec, no nosotros los que nos hemos dedicado a estudiar también el espiritismo como doctrina. No, es que es él el que dice, no, es que el espiritismo tiene una remembranza o tiene una serie de paralelismos muy importantes con lo que Sócrates y Platón predicaban, en efecto. Y si quieres seguir también, Fran, preguntando, matizando alguna cosa más, ¿no? Sí, sí, nada más. Muchas gracias, Santiago, por tu explicación, de verdad que es ejemplar. Simplemente me ha llamado, porque no conozco muy bien el material del señor Kardec, sí, pero la teurgia y la necromancia, sí, que son implícitas a muchos pasajes del Evangelio, la verdad es que tanto a mí como a muchos oyentes ahí fuera me han llamado mucho la atención, y la verdad es que me has inspirado para que yo investigue más. Muchas gracias, Santiago. De nada, por favor, todo un placer. Ahora te comenta Harry Marcus. Muy bien. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, para mí, personalmente, uno de los grandes aciertos de Allan Kardec fue cuestionar la idea de penas eternas por culpas temporales, o sea, el infierno. Cierto. Porque eso no se puede de ninguna manera compaginar con la idea del Dios amor. ¿Cómo puede haber un Dios amor que se complazca en formar, en crear criaturas que por alguna pena, por muy atroz que sea en el tiempo y en el espacio, sí, limitado que vivimos aquí, tenga que estar achicharrándose toda la eternidad bajo tormentos, sí, indecibles? Eso es producto de mentes muy calenturientas, sí, y me parece una perversión. La misma idea del fuego eterno me parece una perversión humana. Sí, sí, hace mucho hincapié, sí, en esto Allan Kardec, pero muchísimo hincapié en su introducción bastante voluminosa y extensa, sí, sí, sí, del libro de los espíritus. Hace una disertación realmente extraordinaria, y todo esto, Harry, que estás diciendo, efectivamente lo escribe y hace una serie de reflexiones muy interesantes, sí, Kardec, respecto a todo esto que estás diciendo. Es inconcebible. Y algo más, tú lo relacionas más con las ciencias orientales, estoy de acuerdo, pero recuerda que en el cristianismo primitivo, primigenio, sí, es decir, antes de Trento y todo eso, no se tampoco en el cristianismo se discutía la idea de la reencarnación. Hay muchísimos pasajes de la Biblia que hacen alusión directa o indirecta a la reencarnación. Sí. ¿Recuerdas ese pasaje donde dice, y dime, maestro, le pregunta a Cristo, sí. Juan Ascay, ¿es Elías que ha de venir o vamos a esperar a otro? Cuando bajan del sí. Y él le contesta, sí. Y dice que si queréis oírlo, él es Elías. Sí, efectivamente. Porque tenía también la misma costumbre de usar una piel de camello para taparse, sí. Y todo eso, como alguien que tenía que volver para cumplir un karma o una nueva lección. Sí. En ese tiempo no se discutía, eso lo han borrado en sucesivas concilios y todo lo demás, ¿no? Este es un tema, sí. Interesantísimo, que si quiere Javier otro día pues podemos abordar. Claro, es muy amplio, sí. Porque es muy amplio. Pero yo sé, muy rápidamente, para dar paso a más temas si queréis, yo sí que creo, ahí están por los libros de Notovich y de Roerich, la presencia de Jesús de Nazaret en otras partes, es decir, que no se quedó en Nazaret, como siempre digo, haciendo mesas y sillas de madera. Yo creo que Jesús de Nazaret viajó, por supuesto que no lo sabía todo desde un principio, tuvo que buscar, tuvo que someterse a un proceso de búsqueda interior espiritual muy, muy profundo, y yo estoy convencido de que Jesús viajó, pues por ejemplo, ¿a dónde? A la India, pues sí, por supuesto. Y hay en algunos ashrams hay algunas huellas de su paso. Claro, es que hay sí. Muchos elementos que hacen pensar en este supuesto. Y que volvió por Egipto y sí. Por los maestros egipcios ya no tenían nada que enseñarle. Claro. Los famosos tres reyes magos, sí. Eran rishis que venían del oriente para notificar que a partir de los 6 años tenían que hacerse cargo de la educación de ese niño porque tenía una gran misión. Sí. Y alguien que tiene una misión espiritual no va a encerrarse 30 años en una carpintería. Claro. Esperando todo eso a que pase. Efectivamente. Entonces, cuando él volvió, sí. Tradujo lo que había aprendido a un idioma, digamos, muy sencillo, para que pudieran entenderlo. O sea, hablando de dracmas, hablando de ovejas y sí, cosas así. Y, por supuesto, chocó de frente con la religión institucionalizada de su tiempo. Él lo conocía, sí. Esto que hablas de la reencarnación, por supuesto, que yo estoy convencido, y son opiniones, cualquier opinión dicha con respeto es respetable. Ah, no, mamá, aquí tengo que, me perdonas el sí, inciso, para mí no toda opinión es respetable. Si, sí, por ejemplo, si Hitler opina que hay que gasear a los judíos, por ejemplo, es una opinión que me parece no solo no es respetable, sino detestable. Bueno, o sea, se ha hecho un tópico de eso de... Es un delirio. Es que se ha hecho un tópico de eso, de la toda opinión es respetable. Para mí no toda opinión es respetable. Sí, bueno, respetable siempre y cuando se diga con respeto y no atente contra los derechos de los demás, claro, claro. Evidentemente. Bueno, terminando este asunto, simplemente decir que, en efecto, los espiritistas explican perfectamente, ya que es el tema de esta noche, la doctrina espiritista, explican que Cristo conocía, por supuesto, todas estas leyes, hablabas de la reencarnación, él, por supuesto, que como maestro espiritual que era, conocía esta ley, y la ley de causa y efecto, la ley del karma, que aprendió precisamente en la India, efectivamente, y en otros puntos de Oriente, y lo que hizo fue, pues, adaptarse a la mentalidad de la época, porque aquellas gentes no podían entender de una forma abierta la idea de la reencarnación, puesto que el pueblo judío no estaba acostumbrado a esa creencia, y ahí tenemos pues el Antiguo Testamento que lo demuestra. Por tanto, lo que hizo fue, dicen los espiritistas, esbozar esa teoría de la reencarnación. El que hierro mata, hierro muere, por ejemplo, es una frase de Jesús, sí, sí. Cuando le corta la oreja a Malco en el Getsemaní, sí. Es decir, cuando el ciego de nacimiento, ¿quién pecó él o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cómo va a pecar antes de nacer si no existía, no? Claro. Y así podríamos enumerar muchos pasajes de la vida de la vida pública de Jesús. Por tanto, sí, efectivamente. Lo que después se hizo en concilios y en el siglo VI en Constantinopla, Justiniano y demás, pues eso, si quiere el jefe, otro día lo hablamos, porque también es tema muy interesante. Voy a hacer una cosa, y es tomar lápiz, papel y anotarme esos... Es que es un buen tema, ¿eh? El tema donde actualmente sí. Tiene mucho arraigo y tradición la teoría espírita es en Brasil, donde sí, incluso hay hospitales que se llaman así, hospital espírita, como sí. Aquí llaman, por ejemplo, hospital de tal santo, etcétera. Allí hay hospitales espíritas. Es cierto. Sí, sí. Es cierto. Me alegra mucho que digas esto. Voy a decirlo en 30 segundos porque me sorprendí enormemente el otro día escuchando una entrevista de alguien que vosotros conoceréis seguramente, Joris Purua, que es un profesor de psicología, doctor en psicología, pero espiritista. Y decía, y además es una persona, me consta, no tengo el placer de conocerle personalmente, pero me consta que es una persona muy solvente y que tiene, como se suele decir coloquialmente, la cabeza muy bien amueblada. Y este hombre, en una entrevista en otro programa de radio, pues decía que en Brasil, efectivamente, cuando se habla de posesión, de obsesión, se trata al enfermo bien por la vía médico-psiquiátrica, si es que es una obsesión patológica, por ejemplo. Pero cuando una persona se sospecha que pueda estar realmente poseída, que es otro tema que ya tratamos la temporada pasada aquí en el programa, correcto, pues hay centros donde no solamente se trata desde el punto de vista médico a la persona, sino que también se la trata desde el punto de vista espírita. Sí. Entonces, yo me quedé realmente sorprendido. Y lo dice Joris Purua, no lo digo yo. Uh-huh. Interesantísimo. Habla, en este caso, pues le da, ¿cómo decir?, un poco de crítica hacia el exorcismo como ritual católico, no solamente católico, también en otro tipo de iglesias también se hace el exorcismo. En el judaísmo también. También en el judaísmo, en el islam también me consta que se hacen también exorcismos. Sí. Pero decía este hombre, y creo que lleva razón, que es un ritual muy agresivo de cara al supuesto poseso. Y que lo que hay que hacer, y así lo enseña el espiritismo, y es verdad, es dialogar a través de un médium con el espíritu que está obsesando a la persona, decirle que porque está aquí, es decir, entablar una comunicación para convencerle de que se vaya, de que se tiene que marchar y abandonar y dejar en paz a esa persona. Es otra visión del tema, muy interesante, por cierto. Bueno, Fran, sigue queriendo decir más cosas. Estoy pletórico esta noche, la verdad. Me ha llamado mucho la atención eso de la conversación con el supuesto ente o demonio, porque parece paradójico, porque todos los demonios se han sabido que son maestros de la retórica. Yo quería tocar simplemente, ya que has dicho, Santiago, de que los espiritistas hacen una especie de exégesis esotérica de los evangelios cristianos. Sí, es cierto. Y es que en la parte, digamos que la parte judaica de la Biblia y en la parte cristiana de la Biblia, tenemos dos relatos que son muy parecidos. Uno es en el de Job y el otro es el de Jesús, que solamente se encuentra en el evangelio según San Lucas, en el que el diablo le tienta, sí, y le dice que si se inclina a sus pies tendrá todo el mundo. Entonces, eso me llama la atención porque, como has dicho, que es una doctrina también filosófica en cuanto a preceptos éticos, sí, me ha llamado mucho la atención eso, porque eso es muy difícil de transmitir al público en general en forma de preceptos éticos. Sí. Estás hablando, por ejemplo, has mencionado las tentaciones de Jesús en el desierto. Exactamente. Claro, es tentado en el desierto, pero puede tener su interpretación. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, que no sé si será tu opinión o no lo sé. Yo sí que creo que, es decir, los espiritistas, esto es importante decirlo también, no creen en la existencia de otros seres que no sean los propios espíritus de personas que han tenido una existencia corporal. Ajá. Ya sea en este mundo o en otros. Pero no contempla la existencia de ángeles caídos, de demonios. Ah, en absoluto. Interesante. Es más, dicen, esto es importante también, que el espíritu, el alma de cualquiera de nosotros, encarnado o desencarnado, no puede retrogradar, es decir, no puede ir hacia atrás, no puede involucionar. Yo, en ese punto, estoy en total desacuerdo. Tengo que decirlo. Estoy en total desacuerdo, porque perfectamente vemos en la vida, si bien hace unos años, y rectificar es de sabios, aunque no lo soy, pero eso es lo que se suele decir, efectivamente, pues antes sí lo pensaba, pero después, con el paso del tiempo, me di cuenta de que no, de que hay personas que, con el paso de los años, se van envileciendo, se van volviendo egoístas, van poco a poco manchándose de las cosas feas, por decirlo así, de este mundo, y después de 25 o 30 años son otras personas que no son reconocibles. Eso es lo que decía San Pablo cuando creo que es en la epístola a los Hebreos, sí, cuando decía que lo incorruptible se viste de corruptibilidad. Sí. Eso que has dicho, te hago simplemente la última pregunta, Santiago, de mi parte, y muchas gracias. Gracias. Entonces, todo. ¿Habrá Jesús estado en contacto no con un ser externo, sino con su, como se dice en ciertos círculos esotéricos como el martinismo, sí, con su muerto viviente, con su guardián del umbral? Bien, antes voy a responder brevemente a lo otro que habías apuntado, que has hablado de las tentaciones. Sí. Muy interesante, porque nos encontramos con varias, son tres, y aparecen en dos de los cuatro evangelios, de los tres sinópticos y el de Juan. Aparecen dos solamente. Una es que siente hambre. Y entonces, ¿la explicación cuál es? Pues, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Es decir, te dicen, es que realmente Jesús, siendo Hijo de Dios, se planteó por un momento o por más de un momento, porque sentía hambre, se planteó realmente la posibilidad de utilizar su poder que él sabía que tenía y que podía hacer lo que quisiera. Se planteó la posibilidad de convertir efectivamente una piedra en pan porque tenía hambre. Es decir, usar un poder divino para su propio beneficio. Bueno, es decir, una tentación del ego, sencillamente, no de un diablo exterior. Pero eso es una interpretación, como tú dices, de una exégesis esotérica, efectivamente. Pero es muy plausible también, porque eso, claro, que acaba de decir, es, en otras palabras, sería como estar en contacto con la propia sombra. Exactamente. Porque entonces cada uno de nosotros a veces tenemos tentaciones de una u otra forma, es decir, hacer mal uso de un poder o de una, claro, de una ventaja, etcétera, y eso sería el contacto con la sombra, y que se puede interpretar como tentación, ¿no? Luego le lleva, en efecto, la tentación, luego le lleva y va a la segunda tentación, y le conduce a un monte alto, dice el texto. Sí. Y ahí le enseñó todos los reinos de la tierra, y todas sus riquezas, todos sus placeres. Y le dijo, todo esto te daré si de rodillas me adoras. Y es cuando él le dice, apártate, Satanás, solamente al Señor tu Dios servirás, y solamente a él darás culto. Es decir, que la interpretación esotérica del asunto, ¿cuál puede ser? Pues que Jesús, sabiendo que tenía todo el poder en su mano, si aceptamos que era el Hijo de Dios, se plantea que podía renunciar perfectamente a su misión espiritual y ser, dicho de una forma muy clara y coloquial, el dueño del mundo. Hacerse dueño del mundo. No olvidemos que los judíos esperaban a un Mesías político. No esperaban a un Mesías, a un Mesías espiritual. Sí, eso sí. Y la tercera, bueno, la tercera ya la conocéis también. Uh-huh. La tercera yo lo cuento para los siguientes que no lo conozcan. La tercera es cuando le lleva al pináculo del templo, a una altura considerable, le dice, tírate de aquí abajo, porque escrito está que los ángeles te sostendrán y te cogerán con sus manos y demás. Es decir, está desafiando, una vez más, en este caso a Dios. Está desafiando, yo me tiro, lo cual no tiene ningún sentido, tirarse desde el pináculo del templo, para ver si Dios me salva, para ver si Dios envía a sus ángeles y no me mato en la caída. Es decir, son tentaciones, por tanto. Esto quizás está contemplado en ciertas corrientes, pues seguramente budistas, lamaístas, has mencionado antes a los martiristas, incluso puede ser que los rosacruces, no lo sé. Correcto. Pero sí, es decir, son tentaciones que nos dicen estas corrientes, algunas de ellas, que proceden del propio ego de la persona, proceden del ego de Jesús en este caso, pero luego encontramos la visión opuesta, y es que la visión teológica te dice, no, es que Jesús se retira al desierto porque dice el Espíritu le empujó, se bautiza y se va al desierto. Y allí el diablo le tentó, pero lo dice con todas las letras. El diablo como ser personal, como ser individual, como entidad, como ángel caído que es. Y esas son las dos visiones que podemos tener y que cada oyente pues que elija la que más le convenza. Muy bien, José Fernando. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, José. Mira, quería preguntarte. Parece hay algún problema con el micrófono. Sí, escucho un poco lejos. Sí. Un poquitín lejos. ¿Me oyes ahora? Te escucho lo suficiente. Vamos a ver. Pues si es posible, nosotros tampoco escuchamos bien, si no cambiamos el micrófono. Te hablo desde este. Cosas del directo, Javier. Vamos con otro, el micrófono de Valentín. Cosas del directo. Vamos a Santiago. Según nos has comentado, los espíritas dicen que solamente creen en la existencia de aquellos espíritus que han descarnado previamente, ¿no? Que primero han sido pues seres tangibles. Sí, personas. Personas, vale, sí, de acuerdo. Sí, sí. La pregunta exacta, concreta que yo quería hacerte es que, siendo así, ¿en qué lugar quedaría la figura de Dios y la figura de Jesucristo para los espíritas? Muy interesantísima pregunta también. Dios queda en un lugar, iba a decir altísimo no, en el más alto lugar. Es decir, lo que los espíritas creen a pies juntillas es que Dios es único. En eso se parece, es decir, esta creencia es similar a la que encontramos en el Islam, que dice que Dios no tiene hijos. Uh-huh. Es decir, la doctrina espiritista, dicho así, coloquialmente, se carga por completo la Trinidad. No. Sencillamente. Es decir, no cree en Jesús de Nazaret como hijo de Dios, como segunda persona de la Trinidad, y tampoco en el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. Creen en un Dios que es único, que todo lo controla, que es infinitamente, soberanamente justo y bueno, dice textualmente, es soberanamente justo y bueno, y que está por encima de todas las criaturas. Pero claro, deja de lado por completo al Hijo y al Espíritu Santo. Si bien en algunas comunicaciones, por ejemplo, en el libro de los espíritus, en el libro de los médiums, en el cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, que creo que fue el último libro de Kardec, ahí se habla y se manifiesta, no es que se hable, que se habla, sino que se manifiesta supuestamente a través de mediunidad, lo firma el Espíritu de verdad, pero el Espíritu de verdad es un concepto bíblico que corresponde al Espíritu Santo. Pero no aceptan, ni muchísimo menos la Trinidad, ni mucho menos. Es cierto que dicen, que Jesús de Nazaret es el ser más extraordinario, no solamente que ha pasado o que ha pisado la tierra, sino que existe en la creación. Es un ser inmaculado, sin la menor culpa, sin un ápice de maldad. Esto sí lo dicen. Pero no lo equiparan a Dios. Es decir, para ellos, o por lo menos abiertamente no lo dicen, no es Dios. Sin embargo, dentro del cristianismo, pues lo tenemos bien claro. Jesús es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo, que dice Juan al principio en su Evangelio, es el Verbo, el Hijo, el que se encarna en la persona que se llamó Jesús de Nazaret. Ese es el hombre. Pero el espíritu de Jesús de Nazaret era el del Hijo de Dios, el de la segunda persona de la Trinidad, y por lo tanto Dios también. Entonces, según esto, según la teoría espírita, no sería, como tú dices, el Hijo de Dios, sería simplemente un espíritu muy elevado, muy puro. El más elevado. ¿Vendría exactamente con alguna misión en concreto para el resto de los hombres o no? Claro. O simplemente es porque un espíritu muy elevado y punto. Es que, fíjate, esta pregunta vuelve a dar para otro tema más. Porque claro, si consideramos teológicamente el asunto de por qué el Hijo vino al mundo, se le llama el Salvador, el Redentor. Es decir, no solamente viene para enseñar un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, no solamente para esto, para enseñarnos muchas cosas, enseñanzas espirituales, darnos esas enseñanzas, sino que pasa por la cruz. Pero claro, cruz significa muerte y redención. Y redención, no olvidemos este concepto. Los espiritistas en absoluto aceptan la redención, en este sentido, teológicamente hablando. ¿Por qué? Porque dicen que cada uno es responsable de sus actos, que cada alma tiene que purgar por sus pecados, que nadie puede pagar los pecados de otros. Y claro, si echamos mano del concepto teológico de que Jesús cargó con todas nuestras culpas, que es lo que se dice, pues aquí encontramos una contradicción tremenda. Y no solamente eso, sino que después de morir y de producirse la redención, se produce la resurrección. Es interesante, Santiago. Perdona, pero es que me ha intrigado nuevamente el tema. Sí. Estoy oyendo restos de lo que se conoce como el avatar de Vishnu en el hinduismo, o Maitreya, incluso dentro de la doctrina martinista y Rosacruz. Sí. También se le llama, supuestamente los más avanzados, los iniciados martinistas, mediante un rito podían invocar ya algo llamado la chose, en francés, que es la cosa, que se supone que era el espíritu de Jesucristo en la tierra. Sí. Yo simplemente quiero preguntarte si en la bibliografía que pudo haber consultado Kardec, se encuentran Eliphas Levi y o Aleister Crowley. No lo creo. Uh-huh. Kardec era un pedagogo, y además muy brillante, muy brillante. Ha citado a Crowley, nada más y nada menos, o Levi, ¿no? En fin, mejor nos oslayamos, ¿no?, por lo que representa. En fin, no es miedo, ni mucho menos, se puede hablar de todo, ¿no? Y miedo nunca, ninguno, a nada. Por lo menos no debemos tenerlo. Pero es que, lo decíamos al principio, es decir, esta visión del mundo espiritual sin un demonio, esta visión espiritual de un más allá sin un infierno eterno, no hay infierno, sino penas eternas, donde explica, porque realmente la explicación espírita de el sentido de la existencia, partiendo del alma, tiene una profunda solidez. Esto hay que decirlo. Es cierto, puede estar equivocado. Puede estar equivocada la doctrina en muchos puntos, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, creo que esta noche estoy diciendo algunas, puedo estar de acuerdo o no, pero lo que sí es cierto es que tiene una coherencia absoluta en muchísimas cosas, en la mayor parte de las cosas. Que sean ciertas o no, esa es otra cosa que a cada uno, si lo quiere, le corresponde estudiar. Ahí están los libros de Kardec, que cada uno, a través de Internet, se pueden incluso localizar y leer, y son sumamente interesantes. Realmente, como doctrina, enriquece, a mí por lo menos, que llevo años estudiándola, también otras doctrinas, como la teosofía, por ejemplo, que me interesa muchísimo. Correcto. Efectivamente. Pero no. Yo creo que en ningún caso Kardec tuvo contacto con el satanismo a la hora de, efectivamente, pues de elaborar sus libros y demás. Yo creo que no, y además yo creo que Kardec tenía las ideas muy claras, es decir, él se encuentra con una información ingente, una información abundantísima, y es el que codifica, recoge toda esa información y codifica en primer lugar pues el libro de los espíritus. Si bien hubo otro primero que creo que se publicó antes, bastante menos voluminoso, que fue ¿qué es el espiritismo?, donde da una serie de claves, unas pinceladas por encima, que también es muy interesante, pero donde realmente se consagra, digamos, la doctrina, es en el libro de los espíritus, luego vino el libro de los médiums, el evangelio según el espiritismo, y algunos más. Bueno, perdón, solo la última matización, perdón, Harvey. Me ha recordado también que la iglesia de los Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Mormones. Se le llama los mormones, sí. Tienen un ritual que se llama el bautismo de los muertos, y aparentemente es que hablan exactamente con eso, con almas descarnadas y ese tipo de cosas. Bueno, nada más eso de mi parte, gracias Santiago y buenas noches. Buenas noches y un abrazo muy fuerte, interesantísimos apuntes, es que cada apunte que decís da para un programa, de verdad que sí. Yo ya no di abasto, lo digo porque me falta hoja. sí, es que son temas realmente interesantísimos, y seguro que a la audiencia del programa les interesa, porque es así, es que son temas muy interesantes y que dan para hablar muchísimo. Pero bueno, yo creo que esta noche estamos diciendo muchas cosas y entre todos, y creo que aportando elementos muy interesantes. La cosa es que estamos picando a veces temas que se pueden ampliar muchísimo. Sí, claro. Por ejemplo, claro. La misma idea. Porque el asunto en sí esta noche se abre muchísimo, sí, ¿no? Se abre mucho campo. Es un abanico enorme. Porque la misma idea de la divinidad, si hacemos enlace con el Oriente, ya cambia radicalmente, porque ahí no se habla de un Dios personal como una persona que se puede imaginar a alguien como un señor de barbas y sentado en las nubes, como era lo tradicional aquí, ¿no? Sino que se considera como un océano de energía sobre el cual flotamos nosotros como burbujas que surgen brillan un tiempo, algunos son más grandes, otros más pequeñas, y luego revientan y vuelven al océano, de donde surgieron. Esto es importante, sí. Si me permites, sí. 10 segundos, 15 segundos. Es importante lo que dices porque la visión espírita de este asunto es que Dios es un ser personal, es el espíritu supremo, la inteligencia suprema, pero es un ser. Esto lo recalca mucho, yo estoy de acuerdo totalmente en este punto. Es un ser, es decir, tiene su esencia, sí. Tiene su real ser, no es algo que se diluya, no es un abstracto, ahí iríamos un poco al animismo, etcétera. No. Es un ser individual, que tiene su presencia, que se puede estar en su presencia, la presencia de Dios, en efecto. Es decir, que está localizado, si se puede decir así, fuera del tiempo y del espacio, pero está en algún lugar. Esto lo señalan, y yo en este punto estoy de acuerdo. Y algo muy importante, que el espíritu, las almas, un alma, cuando llega al final de la evolución, es decir, cuando se ha purificado completamente, una percepción relativa, porque es relativa, claro está, la absoluta es de Dios, no se diluye en ese océano, como opinan ciertas doctrinas. No, el espiritismo nos dice que los espíritus conservan todo su personalidad, su identidad, que nadie se diluye en Dios, nadie se fusiona con Dios, siempre estando en comunión con Él, al final de la evolución hablo, en lo que llama la Iglesia la visión beatífica, es decir, el final, es decir, el premio final, pero no se diluye el espíritu, ni mucho menos, no desaparece, no se fusiona con Dios. Pero, según ellos, los jivas o seres individuales, tarde o temprano, tienen que diluirse, porque toda la formación, tanto los astros, los soles y las galaxias, también son formas de energía que tarde o temprano igual se diluyen y desaparecen. Sí. Y entonces, un poeta, a veces los poetas dan saltos que a donde no llegan los filósofos o teólogos, o llegan demasiado tarde y con abstrusas interpretaciones y teorías. Hay un poeta que se me escapa ahora el nombre, francés, que dijo: ¿qué importa un naufragio si Dios es el océano? Qué bonito. Es muy bonito, qué muy bonito. Poético, pero que más o menos expresa esa idea. Sí, sí. De que la burbuja se olvida de que es parte, sí, del océano, y por eso sufre de reventar otras burbujas. Lo que ocurre es que si dicen que si realmente esto ocurriera, es decir, si el espíritu se funde en ese océano divino, en esa esencia de Dios, pregunta Kardec en alguno de sus libros, ¿dónde quedaría, por tanto, el premio a tantos esfuerzos a través de las diferentes, de las muy diferentes reencarnaciones que ha sufrido el espíritu en ese peregrinar hacia Dios? Bueno, claro, tiene su sentido. Yo opino así, de esta forma. Según el budismo, ese sería el gran premio final de todo, porque para ellos más bien el infierno es este, el samsara, sí, el tener que volver una y otra vez. Esto es el infierno, sí, ¿eh? Sí, sí. si me permitís esa nota de humor, no un infierno, porque el maha samadhi, o sea, la fusión, sí, final sería el premio, ¿no? La vida universidad del alma, y así lo enseña el espiritismo y otras doctrinas, no solamente el espiritismo, pero es la universidad del alma. Aquí venimos a aprender. ¿Y aprender a qué? Pues aprender a ser mejores cada día, y se puede evolucionar, que esto también lo dice el espiritismo, en dos sentidos, y han de ir a la par, si es posible. Así, hay buenos y malos alumnos, claro. Exactamente, pero se evoluciona intelectualmente, es decir, se evoluciona en sabiduría, por un lado, y se evoluciona moralmente, con la moralidad. O se retrocede. Una forma de comportarse, una forma de actuar, tanto exterior como interior, porque Dios nos ve a todos por dentro, por fuera por supuesto, pero por dentro también. Y de ahí la importancia que se le dé a los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones, porque todo eso forma parte de la persona. No solamente lo que hablamos o lo que hacemos con nuestras manos, no. Es que la evolución también está dentro, está lo que siente nuestro corazón, está lo que pensamos, los pensamientos. Es muy importante, de ahí que Jesús dijera aquello de estar en vela. Estar en vela es eso. Estar atentos. Claro, estar atentos, estar vigilantes, no de una forma obsesiva, porque no, él seguro que no quiere obsesiones, ni mucho menos, pero sí una actitud en la que seamos un poco centinelas de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, claro, para que no haya cosas, vamos a decirlo así, feas en nuestro interior, que oscurezcan esa luz. Seguro que los compañeros están muy, pero que muy a gusto, charlando con Santiago Vázquez. Yo creo que él también lo está. Bueno, sí. Yo creo no. aseguro que lo está. Ya me conoces. Y sí, sí, te conozco, sí. Sí. Y sé que también están disfrutando muchísimo los oyentes, ¿no? Yo espero que hay sí. Mucho que hablar, mucho. Antes hablaba con José Fernando, bueno, más que hablaba, anotábamos, porque estabas hablando tú. Sí. Y es cierto porque ha salido a la palestra, aunque no vamos a ahondar ya porque no hay tiempo. No hay tiempo. Pero hay un tema muy interesante cuando se ha hecho mención del fenómeno de los ectoplasmas, ¿no? Sí. Y en este caso parece como que ha quedado ese fenómeno atrapado en el tiempo, es decir, parece parte del pasado. Es cierto. Un fenómeno que no ha trascendido, que no ha evolucionado, o por lo menos no ha seguido sí. Con el transcurrir de los años. Sí, ¿eh? Es cierto, es un fenómeno que se dio muchísimo, como he explicado, pero fíjate, esto sí lo sabréis seguramente, como apunte final. En 1988, el grupo de investigación Hipercé en Barcelona, que vino publicado en las revistas de aquel entonces, a través de una médium que logró liberar ectoplasma, concretamente a través de su boca, pues este grupo de investigación paranormal cortaron un trozo del ectoplasma. Uh-huh. Yo he visto fotografías, y no solamente las fotografías, sino el informe, porque se analizó, y estuvo con alfileres, si no recuerdo, ¿sí? Ese trozo de ectoplasma, efectivamente, siendo analizado y visto y fotografiado. Es decir, que es algo tangible. De ahí lo que decíamos del empirismo, es decir, no se puede provocar siempre que queramos, pero hay un fenómeno, efectivamente, que ha quedado, como bien dice Javier, nunca mejor dicho, atrapado en el tiempo, pero que hace unos años se ha producido y se ha logrado analizar qué es eso del ectoplasma, qué tiene, qué compuestos tiene, de qué está compuesto, qué elementos hay. Es otro enigma que, si quieres, más adelante pues podemos hablar un día del asunto. Sí. Pero es apasionante el tema de los ectoplasmas, de las sesiones espiritistas, de esos mediums, como por ejemplo pues Eusapia Paladino. En fin, realmente es como trasladarse a otro tiempo, porque lo es, pero que está teñido todo de un halo de romanticismo realmente excepcional, pero no por eso no menos cierto, porque eran realmente fenómenos auténticamente reales. Muy bien, vamos a dar ya por finalizada la intervención de Santiago Vázquez. Un placer, no estar ahí con vosotros, me dais envidia, ¿eh? Sí, sí, bueno, ya soy sincero, hay una silla justamente aquí enfrente, que es la de Santiago, pero no llegaba. Pues espero pronto. Y no ha llegado. Ocuparla algún día, además tengo previsto hacer algún viaje con esto del Congreso de Vida Después de la Vida y demás. Estaremos cerca, pues seguramente me acercaré hasta allá y por supuesto pues a ver si me puedo sentar en esa silla. ¿Cómo que no? Sería algo maravilloso para todos. Para y, mí también, Javier. Y seguramente esa noche la tertulia todavía será todavía más viva, ¿no? Porque la tendríamos aquí, in situ. Sí, estaremos todos juntos. En fin, recordamos también esa página web www.másalladelarealidad.com o santiagovázquez.es. Muchas son gracias, las páginas de Santiago, ya saben, siempre un excelente investigador, periodista, un divulgador magnífico, que como han escuchado esta noche y también en otros programas, pues siempre deja el listón ese muy alto el listón del misterio, y la verdad que siempre es un auténtico placer el poder escucharte, Santiago, y el tenerte con nosotros subido a esta nave del misterio. Un placer, de verdad, ya lo sabes, no hace falta que te lo diga. Estar con vosotros aquí, creo que además han planteado cosas muy interesantes encima de la mesa, y ya te digo, la pena es no estar ahí en vivo y en directo con vosotros, pero bueno, estoy aquí a través del teléfono en medio de la sierra de Madrid, y os mando un abrazo muy fuerte a toda la audiencia de Otros Mundos, un abrazo muy muy fuerte, y a todos los compañeros que estáis ahí también, y como no, para ti, Javier Belmar, un abrazo muy fuerte. Y por supuesto también, por favor, gracias por ese saque de honor, ¿eh? Bueno, yo he hecho lo que he podido, es decir, bueno, pues ha hecho el saque de honor, y te agradezco muchísimo que me hayas cedido pues esos momentos, esos segundos, para darle la patadita al balón imaginario, ¿no?, de Otros Mundos. Tú lo mereces y mucho. Fuerte abrazo. Gracias, amigo. Buenas noches y hasta la próxima conexión contigo. Hasta la próxima, un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches.